todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días a todos los oyentes X36, Radio Centenario. Estamos comenzando la audición del 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. Hoy martes con ustedes, Gonzalo Martínez, para conversar, intercambiar reflexiones e información en estos minutos de mediodía. Evidentemente, ya lo hemos conversado en la audición del domingo, los compañeros también lo abordaron en la audición pasada, pero siempre es importante mantener presente y seguir reafirmando actividades que son motivacionales, actividades que nos permiten reafirmar compromisos y, por sobre todo, que nos permiten organizarnos y planificar el trabajo inmediato. El plenario departamental de Montevideo, que se realizó este sábado pasado, sumado a las recorridas que se han hecho, que permiten justamente nuclear a los compañeros en distintos departamentos, las que se hicieron y las que se van a estar realizando en estas horas, son todas señales de la etapa en la que estamos. Reflejan el estado de situación. El hecho de que el 26 de marzo reúna decenas de compañeros y compañeras en distintos puntos del país, habla de las posibilidades reales que tenemos del nivel de incidencia, el nivel de trabajo político que tenemos y que podemos desarrollar. En ese sentido, por supuesto, las valoraciones de la etapa que ya pasó, pero fundamentalmente la reflexión y el intercambio de lo que se viene. Y esto nos permite justamente poder ponderar, poder destacar, poder ubicar los temas centrales de la etapa, porque claro, la realidad es compleja y que se expresa de múltiples maneras. Pero las posibilidades humanas, las capacidades de la organización son limitadas en cuanto a qué temas abordar, con qué profundidad, cuánto tiempo se puede sostener en el tiempo. Y eso es mejor siempre, por supuesto, valorarlo de forma colectiva. Y en ese sentido, el plenario de Montevideo y las reuniones que se han realizado en el interior han permitido ir identificando y reafirmando temas de trabajo centrales. El Uruguay está ya pasando los 100 días de gobierno Frente Amplista, y que uno ha escuchado al propio Orsi, así como también al presidente del Frente Amplio y algunas otras figuras, intentar justificar o decir contable a la ciudadanía algunas cosas que se han hecho en estos 100 días y que resultarían ser beneficiosos para la gente. Y yo escuchaba a una diputada del MPP, que bueno, comentaba el hecho de que, bueno, ahora se compraron 90 medicamentos de los 100 que estaban faltando. Fenómeno. A partir de ahora hay un poco más de medicamentos en salud pública. También se mencionaba el hecho de la compra de algunas hectáreas de tierra para el Instituto de Colonización. Fenómeno. Hay un poquito más de tierra para repartir. Después se hablaba de la compra de una vacuna para los niños. Perfecto, tenemos algunas vacunas. Ahora, lo que no se ha dicho, y que ha sido también responsabilidad del gobierno, son cosas que se hicieron en estos primeros 100 días, que son mucho más trascendentales, que son mucho más esenciales para la vida de nuestro pueblo. Que estas cosas seguro que están bien. Ahora, ¿de qué sirve comprar unas poquitas hectáreas de tierra cuando tenemos 1,5 millones de tierras forestadas, cuando tenemos 1,5 millones de tierras de hectáreas con soja transgénica, y que esa tierra, tanto para la soja como para la forestación, están al servicio de un modelo sojero, forestal, extractivista, contaminante, que no solamente daña a la tierra, sino que también daña el agua, daña la salud de los habitantes del entorno, y que además no produce nada que dé beneficio para nuestra gente. Y ni que hablar, tampoco es un beneficio económico para el país, porque justamente se aplican suculentas exoneraciones impositivas. Entonces, comprar un poquito de tierra, sí, pero acá hay una contrarreforma agraria sostenida en el tiempo y que también ha sido parte de estos 100 días de gobierno del Frente Amplio. También en estos 100 días de gobierno del Frente Amplio se ha aumentado el endeudamiento del país. Eso no lo dijo la diputada, ni Orsi, ni ningún otro dirigente del Frente Amplio. El hecho de que se le esté dando 583 millones de dólares nuevamente para subsidiar, entre comillas, la caja militar, habla de una política sostenida en el tiempo por la agenda progresista, pero también por la derecha tradicional. Y eso se hizo con una firma del decreto de Orsi hace poquitos días atrás, en los primeros 100 días. En los primeros 100 días de gobierno del Frente Amplio también se ha tenido una política internacional nefasta, propia de la derecha regional e internacional. Y me refiero particularmente, una vez más, al tema de Palestina. Cuando Orsi nuevamente se niega públicamente a decir que esto es un genocidio, que para él basta con hablar de situación crítica, basta con hablar en términos de guerra. Pero eso, por supuesto, tiene connotaciones ideológicas de fondo. ¿Y por qué Orsi no habla de genocidio? ¿Por qué Orsi no condena la política colonizadora de Israel? ¿Por qué Orsi no ataca al sionismo? Bueno, porque lamentablemente esto ha sido una conducta del Frente Amplio hace largo tiempo. Nosotros lo hemos sostenido y conviene mantenerlo, el hecho de que ya dejó de ser complicidad lo del Frente Amplio, lo del gobierno del Frente Amplio, para hacer colaboración con el genocidio. El hecho de que el Uruguay mantenga una política comercial beneficiosa para Israel en materia de exportación de carne, eso habla de que se le está dando una luz verde, se le está dando flexibilidades para alimentar, por ejemplo, las tropas militares israelíes que ocupan Palestina y que asesinan a los niños palestinos. Eso es colaboración. El gobierno del Frente Amplio, de Orsi, mantiene la decisión política de la instalación de la agencia de investigación en Jerusalén. Eso es una colaboración del punto de vista político, utilizando la ciencia, utilizando la academia, utilizando el conocimiento para generar complicidad política con este genocidio. Allí hay colaboración política para sostener y legitimar esta política genocida de Israel. Pero también hay una colaboración del punto de vista político, pero también militar. Claro, hasta el momento no hemos visto soldados uruguayos que vayan a Israel a enlistarse para ir a asesinar palestinos. Eso hasta ahora no ha sucedido. Pero sí hemos visto, recientemente, la reunión de la ministra de Defensa Lasso, del NPP, reunida con la embajadora de Israel y con uno de los coroneles allí en la misma mesa, donde recordaron y suscribieron las políticas de colaboración militar en materia de seguridad entre ambos países. Y lo dicen ellos, ¿no? Colaboración en materia de seguridad. Y cuando uno colabora en materia de seguridad con un país que está llevando adelante una política genocida, ¿qué estás haciendo? Estás colaborando con el genocidio. Pero esto no pasó solamente con esa reunión. Hay antecedentes que tienen varios años para atrás. Y uno empieza a buscar y dice, bueno, ¿cuál es esta colaboración militar o en materia de seguridad que tiene el Uruguay con Israel? Y una de las primeras cosas que rompen los ojos son los acuerdos firmados en el 2010, vean ustedes, el gobierno de Mujica, acuerdos firmados con el ministro del Interior, en aquel momento Bonomi, con Israel. Y no solamente se firmó, o sea, ¿cómo se llegó a firmar un acuerdo de seguridad entre el Frente Amplio, con Bonomi a la cabeza, e Israel? Bueno, eso se logró firmar luego de una visita del propio ministro del momento, de Bonomi, y el jefe de policía, una visita a Israel durante varios días, donde pudieron recorrer Israel y conocer la política de seguridad llevada adelante por Israel, en territorio ocupado, por supuesto, y a su retorno al Uruguay, Bonomi, maravillado, al igual que el jefe de policía de aquel entonces, suscribieron una política de convenio en materia de seguridad, lo cual implicó el envío de varios personales de policía uruguayo a entrenarse en Israel. Pero eso no queda ahí, porque también se aplicaron políticas de inteligencia israelí en Uruguay. También el Uruguay mantiene sus tropas militares, los cascos azules, por ejemplo, cuando serán enviados a el Alto del Golán. Que esto es el resultado de una política de expansión colonizadora de Israel sobre el territorio sirio. Los militares uruguayos, los cascos azules en el Alto del Golán, lo que están haciendo es controlar justamente esa política expansiva colonizadora de Israel, que también hace largo tiempo está allí presente. Pero también hemos visto las operaciones del Mossad en Uruguay, también lo hemos visto ocupando lugares de importancia en materia de seguridad nacional, por ejemplo, con empresas privadas israelitas que son contratadas por intendencias departamentales o por otros organismos públicos. Entonces, cuando uno tiene en cuenta la política comercial, la política que tiene en materia de la universidad con la ANI, y cuando uno también le suma estos elementos de colaboración de seguridad militar, policial entre Uruguay e Israel, acá las responsabilidades evidentemente son compartidas. Me refiero a los sucesivos gobiernos que han pasado en Uruguay. Entonces, teniendo todas estas cosas arriba de la mesa, es difícil pedirle peras al olmo. Es difícil pedirle a Orsi que condene la política genocida, que condene a Israel, que condene al sionismo, porque ellos son colaboradores, lamentablemente. Pero sabemos que esto no le cabe a la izquierda. Esto ya, o sea, una política de ese estilo, evidentemente, se puede llevar adelante cuando no sos de izquierda. Y eso lo hemos palpado en la base militante de los distintos sectores que aún incluso se mantienen dentro del Frente Amplio. Nosotros en el día de ayer participamos en una actividad, en una reunión, donde pudimos constatar el enojo masivo, genuino y multitudinario de muchísimos Frente Amplistas, sobre todo militantes de comités de base, gente de a pie, la que milita todos los días en busca de un cambio social y que sistemáticamente se están dando contra un muro en tanto no tienen respuesta de su presidente, no tienen respuesta de su propia fuerza política. Gente a la cual no le cabe la idea, no le cabe el argumento de que una cosa es el Frente Amplio, fuerza política, y otra cosa es el gobierno. Entonces, cuando no encuentran eco, cuando no encuentran espacio para avanzar, pues, en este caso, en la condena de la política genocida de Israel y en la solidaridad con Palestina, cuando eso no lo encuentran en otras tiendas o en sus propios campamentos, diríamos, bueno, salen en busca de el encuentro con aquellos que piensan similar, que dicen algo similar. Y creemos que esto no se va a agotar en el tema palestino. Cuando se empieza a discutir el tema presupuesto, en gasto social, cuando se discuta el presupuesto para la ANEF, para la UDELAR, cuando se discute en definitiva el 6% más 1 para la educación pública, y más parezca, una vez más la indignación va a florecer. Cuando se discuta el presupuesto para la vivienda pública y no para las constructoras, esto también va a generar enojo y va a generar frustración. Y así sucesivamente. Entonces, este es un momento de suma importancia para mantener en alto la referencia política del 26 de marzo y de la Unidad Popular en todos los temas. Ganando espacio de discusión, invitando a la gente al intercambio, generando visibilidad pública. Y por ello, y volviendo al tema palestino, es muy importante que en estos días que nos queda de aquí al fin de semana, sigamos avanzando en la preparación de la Jornada Nacional de Propaganda. Que de aquí al sábado y al domingo tengamos asegurada la pintura, tengamos asegurada la plastillera, los pinceles, el alambre, la escalera, todo aquello que sea necesario para generar la visibilidad en materia de propaganda que buscamos. Que tengamos identificados los muros, que sepamos qué compañeros van a estar blanqueando, diagramando, pintando, llevando la escalera, en fin, que de aquí al sábado y al domingo aseguremos todo lo que es necesario para generar una excelente jornada de propaganda nacional para seguir colocando el tema Palestina en la ciudadanía y en la opinión pública. Y evidentemente, luego del fin de semana vendrá la movilización, la concentración del día 17, y después seguirán viniendo más actividades, por ejemplo, el plenario nacional del 26 de marzo. Es decir, que lo que tenemos para hacer es mucho, y eso exige compromiso de todos y cada uno de nosotros, porque la transformación de la realidad, ya lo sabemos, exige el mayor compromiso de cada uno de nosotros. Por lo tanto, los invitamos a que este fin de semana asumamos ese lugar de militancia que exige la realidad. Nos despedimos y nos encontramos en la próxima edición. Que estén bien.